¿Cómo suena el barril? Y las corcholatas. Pégale a la olla. Las trompetas son cubetas de tambor. Si no tienes trompetas, hazlo con la voz. Que suenen las botellas de cristal, porque la patilla te va a hacer bailar. Las tumbas son cubetas de tambor. Si no tienes trompeta, hazlo con la voz. Que suenen las botellas de cristal, porque la patilla te va a hacer bailar. Gozando, si escuchas la pandilla en las rodillas te dan cosquillas, cosquillas. Bailando, contento. Yo no necesito nada para nada si no soy borrego. Si no soy borrego.